Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en este martes de Ni te cases ni te embarques. Y aquí en Salt Lake City está lloviendo en algunas áreas. Así que las personas que van a salir apenas de sus casitas hacia sus trabajos, pues les recomendamos que salgan preparados con algún paraguas porque en algunas áreas está cayendo llovizna. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 57 grados con mínimas de 38, con probabilidad de que caigan lluvias. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 48, mínimas de 35, también con una probabilidad del 70% de que caigan lluvias. Para el día jueves, esperan cielos parcialmente nublados con máximas de 56, mínimas de 39, también con probabilidad de que caigan lluvias. El viernes igual, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 47, mínimas 33. El próximo viernes pues van a descender las temperaturas, va a estar frito, así que hay que prepararse muy bien, abrigarse. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 33 con cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 47, mínimas de 34 con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para la próxima semana siguen las lluvias, así que si ustedes están preguntando, ¿ya van a parar? Pues no, nos va a parar nada más el día domingo y pues estarán aisladas en algunos momentos y en otros pues se sentirá más la lluvia. Hay una advertencia meteorológica para el día de hoy en el cual pues se esperan tormenta, con probabilidad de que caiga también nieve, así que hay que estar muy atentos. Les recuerdo que esta alerta meteorológica es más que nada para las áreas donde están las montañas, que es donde se espera que vaya a haber nuevamente pues nevadas y que vaya a estar un poco fuerte. Todavía le llaman nevadas invernales, a pesar de que ya estamos en primavera. Bueno, pues ni modo, así es el pronóstico, así es como nos tienen nos están manteniendo informados. Y pues hay que agradecer, ¿no? Aunque no queramos que siga la nieve, pues desafortunadamente la madre naturaleza pues lo sigue haciendo y pues ella nada más sabe por qué pasan, ¿verdad? 8 de la mañana con 4 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical. Les recuerdo a ustedes que si quieren mandar algún saludito a alguien, felicitaciones, lo pueden hacer, nos pueden escribir desde janelvinet.net, también nos pueden escribir desde Facebook, ahí van a encontrar los links, nos encuentren como Sexy Love Radio para que ustedes puedan escribir. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, ya estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Piensa que tal vez me muero porque ya no está aquí. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Estaré si la ves. Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero por que ya no está que va. Dile que al final de todo me

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con su amiga Janet Flores. Y las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues les recuerdo que la temperatura pues se mantiene con el aviso de que habrá una tormenta de nieve, tormenta invernal. A pesar de que ya estamos en primavera, estará pues todo el día de hoy hasta el día de mañana, sobre todo en las áreas de las montañas, aproximadamente por Wasatch, se espera que la nieve pues se acumule y forme algunas pulgadas de nieve. Así que las personas que piensan viajar, sobre todo porque ahorita ya se vienen las vacaciones, Spring Break, hay unos que se van a disfrutar de la naturaleza y como hay muchos lugares bonitos aquí cerca de Utah, pues probablemente piensen en irse a acampar, pues hay que tomar muchísima precaución porque va a estar lloviendo toda la semana y se espera que la próxima semana pues también continúe. Esperamos de que cambie el pronóstico del clima. Si cambia, aquí les estaremos informando, y si aún así ustedes piensan hacer el viaje, pues tomen mucha precaución en todos los sentidos. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 57 grados con mínimas de 38, con probabilidad que siga lloviendo. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Y bueno, vamos a ir a una información que dieron a conocer hace un par de horas o ocurrió lastimosamente pues hace poco tiempo, y es que cerraron el aeropuerto de Bruselas porque hubo dos explosiones. Lamentablemente pues ya han habido muertos. El terror ha golpeado Bruselas este martes con una serie de explosiones que han afectado al aeropuerto y una estación del metro y han causado al menos 31 muertos. El alcalde de Bruselas, Iván Mayor, ha informado en una rueda de prensa de que unas 20 personas han perdido la vida en el metro, y la autoridad de transportes en la capital belga ha indicado que 11 personas han muerto en el aeropuerto. Más de un centenar de personas han resultado heridas. El gobierno de Bruselas ha cerrado todas las líneas de transporte público. Lo que dijeron fue lo siguiente: temíamos un ataque terrorista y ha sucedido. Ha afirmado el primer ministro belga Charles Michael en una comparecencia pública junto al fiscal general belga Frederick Van Leeuwenhoek. Hubo dos explosiones en la zona de salidas del aeropuerto. Una de ellas probablemente fue causada por un ataque suicida, fue lo que indicó el fiscal. Una doble explosión en el área de salidas del aeropuerto de Bruselas, Zaventem, en Bélgica, poco antes de las 8 de la mañana, ha causado víctimas mortales y provocado el cierre de las instalaciones y la cancelación de todos los vuelos. Apenas hora y media más tarde se han registrado una nueva explosión en el metro de Bruselas, en la estación de Malbic, muy cerca de todas las instituciones europeas. La estación ha sido clausurada. El primer ministro no ha precisado aún el número de víctimas. Michael ha asegurado que la policía está tratando de estabilizar la situación, además de desplegar a las fuerzas de seguridad, entre ellas el ejército, en lugares donde aún existe preocupación de que pueda haber problemas. El gobernante belga con corbata negra ha hablado de tragedia y ha instado a los ciudadanos a permanecer unidos y solitarios. Van Leeuwen ha confirmado que uno de los ataques del aeropuerto ha sido perpetrado por un kamikaze y ha hablado de heridos graves sin más concreción. La policía federal encargada del caso se centra ahora en averiguar quiénes son los autores y si alguno de ellos se ha podido dar a la fuga, ha asegurado Van Leeuwen. También ha explicado que la policía ha tenido que realizar un trabajo enorme en esa explanada de salidas porque tras la desflagración todos los viajeros han huido y dejado abandonados los equipajes, y la prioridad era en ese momento asegurar que ninguna de esas maletas pudiera contener explosivos. También aseguró el fiscal: ponemos todo en nuestra parte para normalizar la situación. Testigos citados por los medios belgas apuntan que en el aeropuerto se escucharon gritos en árabe antes de las detonaciones. Después de las explosiones, dos estudiantes de enfermería que partían de viaje de estudios a Lisboa recorrían a pie el camino que separa el aeropuerto de la carretera, donde esperaban ser recogidas, fue lo que informó Álvaro Sánchez. También dijo, hemos oído dos fuertes explosiones y salía polvo y humo. Una compañera nuestra se ha ido en ambulancia herida en una pierna, afirmaron asustados. En un momento se han detenido y el horror ha aparecido en la cara de una de ellas mientras miraba la pantalla de su móvil. En el metro también, ha dicho en referencia a los ataques en el suburbano bruselense. Y pues esta es la información que tenemos. Lamentablemente, pues al parecer se trata de atentados terroristas o es lo que están encontrando. Hay más información. Varios países han reforzado al máximo las medidas de seguridad en los aeropuertos y han cancelado vuelos. Tras estas explosiones y la frontera por carretera y tren entre Bélgica y Francia también han sido cerrados. Eso fue lo que informó el diario francés Liberation. Y la red europea de trenes de alta velocidad Thalys, con conexiones entre París y Bruselas, han anunciado que han interrumpido por completo sus trayectos. La compañía Eurostar, que conecta por tren Bruselas, París, Londres y Lieja, entre otras ciudades, han cancelado sus servicios con origen o destino en la capital belga. Y las instituciones de Estados Unidos están en nivel naranja de alerta. Las reuniones han sido suspendidas y solo se permite el acceso a los funcionarios identificados. La explosión se produce 3 días después de la detención en Bruselas del yihadista Salaf Abdeslam, que huido tras los atentados de París de noviembre, provocaron 130 muertos. La alerta antiterrorista en Bélgica se encuentra en el nivel 3, solo un escalón por debajo del máximo, que si estuvo activado entre el 21 y 25 de noviembre del 2015, entonces el primer ministro belga, Charles Michel, advirtió de la posibilidad de que se produjera un atentado similar al de París. El nivel actual indica la existencia de una amenaza posible y creíble. Y bueno, ahora sí es toda la información que tenemos. Les estaremos informando. Esperemos que no nos surjan más atentados. Hay que orar por la gente que perdió su vida y por los familiares, que me imagino que han de estar destrozados y también es preocupados toda la gente que se encuentra cerca de esas áreas donde ocurrieron estos atentados terroristas. 8:34 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más información. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no. Para entregarte una historia. vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y la temperatura se mantiene en 45 grados Fahrenheit, en algunas partes está lloviznando, se espera que durante todo el día vayan a caer lluvias con temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 38. Las personas, nuevamente les recuerdo, las que van a viajar hacia las montañas, hacia Wasatch, tengan mucha precaución, va a caer nieve y se va a ir acumulando y se espera que sea pues una gran cantidad de nieve como cuando hubo las tormentas invernales, que realmente es una alerta meteorológica en la que nos informan que es una tormenta invernal. Y pues sí, ¿no? Qué irónico, porque ya estamos a primavera, pero pues el clima casi sigue de invierno, por lo visto. Y bueno, les tenemos aquí una noticia. Sabemos que el presidente Barack Obama se encuentra en Cuba, ¿verdad? Anda de visita por allá. Y pues aquí hay una noticia de un mesero que dijo que fue un honor servirle a Obama, al presidente Barack Obama. Pajarita negra, camisa blanca, delantal, pantalón negro y zapatos lustrados, Rainer Meli Maldonado, de 33 años, entró sobre las 7 de la tarde al salón privado del restaurante y le dijo al presidente de Estados Unidos: "Hello, welcome to the Paladar San Cristobal, my name is Ray and I'm gonna be your waiter and it's a great honor for us." Barack Obama lo miró, sonrió como solo puede sonreír el deslumbrante Barack Obama y le respondió a su camarero cubano: is an honor for us too." Y también en ese momento relataba Meli con una rodilla en tembleque una hora después de que Obama se marchara, y dijo que le presentó a Jorge, otro camarero que acababa de entrar con la cesta de pan caliente. Jorge Alberto Cotilla Espinosa, de 26 años, que fue nacido en Santa Fe, se mantuvo a un metro de él sin ofrecerle la mano para respetar el protocolo a seguir que les había indicado previamente el equipo de seguridad del jefe de Estado, y su cliente le dijo: "A pleasure, George." En la primera noche se pasó el hombre más poderoso del mundo en La Habana. Su elección fue un solomillo de res a la plancha con vegetales a la parrilla. Su esposa Michelle optó por una tentación habanera, palillos de filete en salsa de vino tinto. Y cuando le sirvieron la tentación, ella les contó que el plato le recordaba al pepper steak que le hacía su abuelo. Y Sacha... Sacha, que es la pequeña, se comió un solomillo como su padre, la suegra de Obama, Marianne Chills Robinson, otro, y Malila, la mayor, una brocheta de cerdo. Así que se alimentaron muy bien, ¿no? Toda la familia. Y pues qué padre, ¿no? De que sea, a pesar de que es el presidente de Estados Unidos, pues siga él prestando pues humildad, ¿no? No todos los presidentes son así, hay unos que lo hacen nada más porque saben que hay medios y pues en esta ocasión pues no estaban ahí los medios, obviamente, y pues así es como una enseñanza para todos, ¿no? De que no importa quién seas, tú siempre tienes que saludar y tratar bien a las demás personas, y eso pues habla muchísimo de ti y hablarán de ti después, ¿no? Como lo hizo este camarero, que aparte se pudo tomar una foto con el presidente y pues con la dama, que es su esposa, Michelle Obama, y pues así como le dijo, ¿no? Fue un honor servirle al presidente, y Obama pues también le respondió, ¿no? Que también fue un gran honor para ellos. Y bueno, esta es la información que tenemos. Y para todas las personas que ya tienen planeadas sus vacaciones para esta primavera, unos ya, tal vez ya se fueron y se les olvidó tal vez el protector solar, ¿no? Pues hay una guía para sobrevivir en esta primavera. Hay unos datos muy importantes que uno tiene que seguir, ¿no? Para que pueda pasársela bien en este año. Sabemos que la primavera pues empieza a hacer el calorcito y uno empieza a salir más desprotegido, y a veces pues el salir desprotegido y no tomar ciertas precauciones pues hace que se dañe la piel o que te vayas a enfermar también, ¿no? Así que los que se están haciendo muchos planes, muchas expectativas, pues hay que estar precavidos en toda la extensión de la palabra. Muchos se ilusionan porque van a salir a la calle y esperan pues que la gente ande también muy contenta, bien ligerita de ropa, ya saben, soplándole a las plantitas esas que le llaman dientes de león, así como, ay, ya se llegó la primavera, esperan un arco iris, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues a veces no es así, sobre todo aquí en Utah, ¿no? Que ahorita ven cómo tenemos el clima. Entró nada más la primavera y acá pues nos entró como el invierno nuevamente. Sí, bueno, pues la recomendación que se da para las personas que ahorita sí tienen el solecito, que se pueden ir a la playa, pues no vayan a abusar mucho del sol. Eso es muy importante porque los rayos ultravioleta son muy dañinos para tu piel. No quieres estar quemado, no quieres pues que a la larga, en años en el futuro, pues sufras de algunos padecimientos que son graves en la piel, pues gracias a que se pone uno a broncear, a tostar, y pues obviamente no hay que abusar del sol, porque si no el sol va a abusar de ti. En las caricaturas dibujan a un sol sonriente, muy amable, pero también si tú vas a la playa y esperas que el sol nada más te va a broncear como tú quieres y te duermes, obviamente no te va a broncear poquito, te va a chamuscar la piel, te va a poner todo colorado, va a haber un momento en el que ya después no puedas ni disfrutar de tus vacaciones, porque no sé si a ustedes les ha pasado de que ya se hayan quemado con los rayos solares, el exceso de rayos solares que se filtran en tu piel, pues a veces pueden ser fatal, sobre todo las personas que no están acostumbrados a padecer del calor o el exceso de rayos solar. Hay unas personas que somos de tierras calientes, como es Sonora, en el que tenemos un poco más de tolerancia al calor y al sol, a los rayos, pero eso no quiere decir que también nosotros nos vamos a ir a chamuscar ahí a la playa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente te quema, te hace, sacan ampollas, entonces hay que estar muy precavidos, usar mucho protector solar antes de meterte al agua, después de que sales del agua, estarte echando constantemente. La recomendación siempre por los médicos, pues te dice que te puedes poner un protector que tenga 30 FTP, porque eso te va a ayudar a proteger la piel, o puede ser un poquito más, pero no menos, para que no se vayan a quemar. También hay que alejarse de los animalitos, porque muchos se van como... No me acuerdo, se me fue la palabra, pero cuando se van a como los safaris y, o a los ranchos y hay caballos, ponis, cebras, pues todos estos animalitos también tienen algunos otros animalitos que te pueden picar, y dicen que en la primavera pues se presentan ciertos insectos que te pueden hacer daño, entonces hay que traerte algún protector también para los mosquitos. Hay que hidratarse muy bien, tomar muchísima agua y alimentarte bien. Trata de comer frutas durante tu viaje, durante tus vacaciones, porque es cuando uno empieza a comer muchos camarones, ostiones, y se llegan a intoxicar, entonces también pues no van a disfrutar de sus vacaciones, así que hay que tener muchísima precaución. Y también pues los ojos, hay que traer protección, hay que ponerse lentes si van a estar donde hay mucho sol, si van a estar en la playa, porque en esta fecha primaveral está muy presente lo que es la conjuntivitis primaveral, ya que durante la temporada hay más polvo en el ambiente y el aire que te pega en el rostro, y pues todo este tipo de contaminantes entran a tus ojos, el polen, los ácaros, y el virus de la varicela pues también está más potente en estos días. Las personas que tienen asma tienen que tener mucho cuidado, porque se puede agravar la cosa si te expones mucho, ¿no? Al medio ambiente, a andar afuera cuando hay tanto polen. Pues la primavera es muy bonita, entonces nada más hay que tener mucho cuidado, usen sus lentes, usen sus precauciones. También es recomendable que no anden ahí de coquetos o de coquetas si tienen pareja, porque pues es una de las fechas también en las cuales muchos y muchas que son solteros pues van a ver si encuentran el amor de su vida. A veces el que creen es el amor de su vida, o la chava de su vida, pues resultan ser comprometidas, casadas, y entonces pues eso no está bien, así que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Si ustedes ven a alguien con un anillo o con una pareja, pues búsquenle por otro lado, ¿verdad? Evítense cualquier problema. Sabemos que todo ese tipo de relaciones, situaciones, pues a la larga no van a funcionar. Entonces, mejor vean por lo seguro, personas solteritas, para que puedan disfrutar de esta primavera tan linda, tan bonita, ¿no? Entonces, tomando todas las precauciones, ya no tendrán que preocuparse de enfermarse, y pues podrán disfrutar más de esta primavera. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Por el momento los dejo con María José y No Soy Una Señora. Para todos los que dicen No Soy Una Señora todavía, pues ahí está la canción. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La herida de un hombre no es una novedad. La gente juzgará cruzando opiniones. Empieza otro día, un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta,

entre tú y yo. No le alcanza el corazón y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Ecos de amor. Ecos de solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, está lloviendo, un viento de 4 millas por hora, una visibilidad de 7 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 57 grados con mínimas de 38, con probabilidad de que caiga lluvia durante todo el día. Para el día de mañana también se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 48, mínimas de 35, el día jueves y viernes también, jueves cielos parcialmente nublados con probabilidad que caigan lluvias. El día viernes se esperan lluvias con máximas de 47, mínimas de 33, y para el día jueves máximas de 56, mínimas de 39. Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros en este martes lluvioso, que a muchos que están de vacaciones pues es como ideal para mantenerse relajados, acostados o ahí sentaditos, ¿no?, en el sillón viendo una peliculita, comiendo palomitas o descansando. Hay otras personas que son pues más activas y dicen, no, ahorita nos vamos, no importa que esté lloviendo, nos vamos de viaje o nos vamos a este lugar o nos vamos a hacer ejercicio, qué sé yo, ¿verdad? Pero pues ustedes disfruten el día como ustedes les parezca, como ustedes se sientan cómodos, como se sientan relajados, y pues a disfrutarlo, ¿no? No importa que esté lloviendo, no importa que esté nevando, no importa que haga muchísimo sol, hay que disfrutar los días tal como están, ¿no? Porque cada día es un regalo y también es un misterio, ¿no? Porque probablemente nos dice el pronóstico, nos está informando con anticipación lo que va a pasar, pero pues realmente va a pasar lo que tiene que pasar, ¿verdad? Vámonos con el horóscopo y ahorita regresamos. Aries. Será un periodo donde obtendrá una rápida prosperidad material. Todo dependerá de su excelente criterio laboral y de su perseverancia en el trabajo. En el amor es una noche ideal para una cita a solas con esa persona que ama. La pasión lo desbordará. En la riqueza podría surgir algún cambio laboral, pero deberá observar las alternativas y evitar las decisiones apresuradas. En el bienestar es una jornada para ordenar sus ideas. Trate de salir a caminar para despejar su mente. Para el signo de Tauro, entienda que el orden y la disciplina serán el arma clave para guiarse en esta jornada. Gracias a esto podrá enfrentar ciertos asuntos. En el amor, anímese a ser feliz. Es el momento de amar y ser amado, no lo dude. En la riqueza le darán la posibilidad de arriesgarse y de demostrar su capacidad de mando en ese negocio. En el bienestar halle la solución a sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Géminis, relájese, su proyecto comienza a tener forma, hallará una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. En el amor, teniendo el apoyo lunar, podrá demostrarle a su pareja los verdaderos sentimientos. En la riqueza, póngase límites a sus ambiciones si desea obtener ese puesto que tanto anhela. Y en el bienestar, libere los miedos del pasado que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Para el signo de Cáncer, prepárese ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás. En el amor es una jornada buena para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. En la riqueza verá que su sexto sentido lo ayudará en la toma de decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Y en el bienestar destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cause placer. Leo, hoy necesitará utilizar su inteligencia para poder solucionar esos conflictos propios. Es un momento para dejar a un lado las emociones. En el amor podrá vivir un periodo difícil con su enamorado. No se exija más de la cuenta. En la riqueza surgirán nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelo. En el bienestar es un tiempo oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento. Para el signo de Virgo, un familiar cercano podría presionarlo para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas. En el amor, sus tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación cuanto antes. En la riqueza, intente concentrarse en las tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. Y en el bienestar, debería cortar con el sedentarismo e iniciar alguna actividad deportiva que le agrade. Libra, aprovechando su capacidad creativa y sus conocimientos, en poco tiempo alcanzará los objetivos que ha diseñado mentalmente. En el amor, permita que los sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. En la riqueza, cuanto antes resuelva ese asunto financiero pendiente, recibirá un dinero extra. Inviértalo de la forma correcta. En el bienestar, aprenda a distribuir equitativamente las energías entre las responsabilidades y el placer. Para el signo de Escorpión, comprenda que si procede con prudencia y no trata de acelerar las cosas más de lo debido, su vida podrá encaminarse mucho mejor. En el amor, no descuide las relaciones amistosas, porque cuando las necesite ya no estarán. En la riqueza, en este día, resuelva esos asuntos legales y ocúpese de las gestiones financieras que le impliquen a usted. En el bienestar, busque a ese amigo para compartir las emociones. Evite ser un aliado de la soledad. Sagitario, periodo para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. En el amor, acompañe en todo momento a su pareja. Si la encuentra deprimida, evite obligarla para que cambie de actitud. En la riqueza, deje de vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En el bienestar, planee para el día de mañana, una noche escapada, algún lugar junto con su pareja en el cual podrán disfrutarlo al máximo. Para el signo de Capricornio, al fin encontrará con facilidad los medios para alcanzar sus metas profesionales. Trate de no detenerse frente a los obstáculos que surjan. En el amor, realice otro intento de reconciliación con su amigo o con su amiga. Quizás obtenga una respuesta muy positiva. En la riqueza, entienda que las deudas podrían crecer si no ajusta cuanto antes su presupuesto. En el bienestar, permítase canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Para el signo de Acuario, jornada donde se sentirá liberado por completo y estará en condiciones para dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, esté preparado, ya que se acerca una boda o un nacimiento dentro de sus afectos. En la riqueza, permita que su jefe lo ayude a evaluar su método de trabajo y a tomar la dirección correcta. En el bienestar, hoy retome ese curso que tanto le gusta y que dejó a un costado por falta de tiempo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de dudar, aplique sus facultades perceptivas y no desoiga la intuición. Le proporcionarán un conocimiento útil en esta jornada. En el amor, es una noche óptima para compartir momentos de ensueños con la persona que más ama. En la riqueza, anímese y deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico. En el bienestar, si busca cambiar su silueta, opte por la gimnasia y una dieta equilibrada. No de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. que pensando en tu amor. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas señales, sobre todo es para los padres de familia que ya tienen niños y que están preocupados, ¿no? De no saber cuándo sus hijos puedan necesitar de uno. Y me refiero sobre todo a la baja autoestima. Sabemos que hoy en día pues el bullying se ha propagado también en las redes sociales. Dicen que el bullying siempre ha existido, nada más que antes no se conocía con este nombre, ¿no? De bullying, sino simplemente de abuso de otros chamaquitos, de otros niños. Y bueno, pero lo peor de esta época, de esta era, es que dicen que si te hacen bullying en la escuela, el bullying, decían antes, pues ahí se acababa, salías de la escuela, llegas a tu casa y ya no te estaban pues molestando, pero hoy en día pues existen las redes sociales, existe el Facebook, Instagram, Twitter y muchas otras redes en las cuales los niños que ya tienen 12, 13 años pues ingresan a estas páginas, a pesar de que algunos tienen límite de edad, pues nada más fingen tener pues una edad que no es la correcta para poder ingresar a estos sitios web. Entonces cuando hacen esto, pues también los otros niños, compañeros, empiezan a tenerse en contactos, y como los niños no saben mucho acerca de la seguridad de las redes sociales, pues pueden ver otros compañeros lo que uno escribe, y pues al menos de que los padres sepan, pues ya pueden bloquear a ciertos compañeros que les estén haciendo bullying o que los estén molestando. Pero cuando no es así, pues también el bullying continúa en las casas, en las redes sociales, por los celulares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es una preocupación que hoy en día es muy común entre los padres de familia que tienen pequeñitos y que piensan que tienen baja autoestima. Existen algunas señales que publicó la revista Hola y que se los voy a dar a conocer. La baja autoestima no es algo que surja de la nada. A menudo se dan una serie de condiciones que pueden rastrearse hasta la infancia, cuando los niños comienzan a tener una percepción de sí mismos en relación con el mundo que les rodea. Y estas comparativas se convierten en la escaleta con la que miden su valía. Pues es realmente cierto, ¿no? Cuando un niño crece con sus padres y estos pues le dan la confianza de que se pueda expresar, estos niños crecen con una salud emocional fuerte en comparación, ¿no?, de aquellos niños que siempre los callan, que no los dejan que se expresen o que le dicen siempre que están mal. Estos niños van a crecer con una baja autoestima que a la larga pues va a ser difícil poder relacionarse con las demás personas. Y como uno no quiere que sus niños tengan habilidades de baja autoestima y quieren crear una autoestima fuerte, pues hay que prevenirla y no hay que dañar la autoestima de sus hijos. Primeramente ustedes como padres, los que tienen la fortuna de ser padres, pues tienen que ser pues muy precavidos en este sentido. A veces uno, por ya sentirse pues con el derecho de decir yo mando a mi hijo porque es mi hijo, porque yo lo tuve, porque yo soy su padre, porque yo soy su madre, y a veces los cohiben a hacer ciertas cosas en las cuales pues los niños crecen de una manera en la cual no se sienten a gusto, en la cual piensan, bueno, si mis padres, que son los que me aman, me dicen esto, me callan, me pegan, me dicen que no sé nada, que soy un burro, que soy una burra. Entonces, pues imagínate lo que va a esperar de la demás sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que le dice uno a sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que suele ocasionar la baja autoestima en un niño? Número uno, las comparaciones. Las comparaciones nunca son buenas, en ningún sentido. Los desencadenantes de una baja autoestima en una edad temprana pueden ser varios, aunque según explica el equipo de coaches, hay situaciones que alimentan las comparativas de niños con otros, ya sean factores externos a sí mismo, como el nivel socioeconómico de la familia, o en lo relativo a su propia persona, como las propias habilidades, su personalidad o su físico. Sin embargo, no son sostenidas en el tiempo, no tienen por qué implicar una autoestima baja. Es cierto que hay personalidades más fuertes y también pues se aprecian, ¿no? Desde la infancia se pueden ver, pero eso no significa que estos niños siempre vayan a tener una alta autoestima. En ocasiones pueden esconder una autoestima que está dañada, demostrando lo seguros que se sienten colocándose por encima de los demás. De hecho, tal vez ustedes conocen niñitos que hacen bullying a otros y dicen, no, pues este que baja autoestima va a tener. Pues exactamente lo que se refiere este punto, ¿no? De que en ciertas ocasiones tienen estos niños su autoestima dañada, ya sea por sus padres, por sus primos, alguien que le haya haya hecho comparaciones y decirle, no, pues tú no sabes nada, mira, no eres como tu primo, no eres como tu prima, eres bien burro, no sacas bien las calificaciones, estás gordo, estás gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estos niñitos tienen baja autoestima por ocasión de los padres de familia, por los primos, por los amigos, los vecinos. Entonces probablemente estos niños en la escuela ponen una cara fuerte, una personalidad fuerte y empiezan a hacer el bullying, que es este otro aspecto negativo de la infancia del que se puede hablar mucho de este tema. Sabemos que hay mucha información, sabemos que hay que tener mucha precaución con sus hijos para que no sufran de bullying y también para que no hagan bullying. De hecho, hay imágenes en las redes sociales de una madre en la cual su hijo, ella se dio cuenta de que su hijo le hacía bullying a una niña y el niño estaba chiquito, y lo que hizo fue hacerlo público la madre y le dijo, yo no quiero que tú te conviertas en un hombre abusador. Entonces lo hizo que pidiera perdón a la niña, publicó un video o la imagen del niño. Entonces, en la cual, pues no sabemos, ¿no? Unos la defienden, dicen que bien, así se debe hacer. Cuando uno se da cuenta de que sus hijos son buleadores o que son pesados con otros, así lo deben de ser público para que los niños pues no lo sigan haciendo. Y otros dicen, no, pues también le dañas la autoestima, lo que deberías de hacer es hablar con él en privado y no ponerlo en público. Bueno, pues habrá siempre un desconcierto, ¿no? Decir que está bien, que está mal. Si le funcionó y el niño está bien, pues está bien, ¿verdad? Si lo único que se hace es dañar, pues ya pues tendrían que tomar otro tipo de medidas. En este caso, cuando existe bullying, la mejor táctica es, bueno, en lo que coinciden los especialistas, los que son expertos en este tema, no es tanto reparar los daños tras un caso de acoso infantil, sino prevenir y concientizar antes de que suceda. Eso es muy importante, una labor que recae tanto en los padres como en los educadores, como en los maestros. Por eso es muy importante potenciar en los niños la inteligencia emocional y la gestión también de las emociones. No hay que esperar a que ya exista el problema, hay que anticiparse, tiene uno que anticiparse a decir, bueno, mi niño, mi niña, en la escuela probablemente te vas a encontrar con otros compañeritos que probablemente vayan a hacer algo que a ti no te guste. Cuando pase eso, háblalo con el maestro, dímelo a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hablarlo con anticipación, hay que decirle, ¿no?, lo que puede pasar, para que uno también no vaya a ser abusado y tampoco, pues, tampoco vaya a decir, ah, pues también si te pega, pégale, ¿no? No, tampoco, pues no queremos que pase eso. Otro detalle, otro aviso de que puede ocasionar la baja autoestima es el desajuste en las responsabilidades. Cuando se habla de la difícil tarea de pasar de ser un hijo único a hermano mayor, una de las fuentes de conflicto que están apuntados por los terapeutas infantiles es el hecho de que con este cambio de rol suele dar más responsabilidades de las necesarias a los pequeños que llegaron primero, y pues no dar responsabilidades a los niños adecuadas a su edad puede provocar baja autoestima, ya sea por exceso de responsabilidad o por defecto, pues la sobreprotección fomenta que el niño no haga nada por sí solo, lo que conlleva a generarse un concepto muy bajo de sí mismo. Aunque el objetivo sea que el niño no se frustre, también hay que enviarle el mensaje de que él es capaz, ¿no? No, todo lo contrario. Si le mandas un mensaje de que no es capaz, de que no confían en él y de que cualquier cosa la pueden hacer mejor ustedes, o sea, con ellos, pues eso no le va a ayudar. Entonces, por lo general hay muchos padres sobreprotectores que los cuidan de más y que le dicen, no, mi niña, no te vas a caer, no, mi niña, no. Esos niños, de repente, cuando los dejas con otras personas, sufren mucho, se sienten como que están fuera de lugar, y es por lo mismo, ¿no? Porque cuando hay demasiada sobreprotección, pues le dañas también su autoestima. Eso no quiere decir de que no los cuides, sí, pues a los hijos hay que cuidarlos, pero tampoco exagerar. Igual, como dicen, cuando es el niño, el hijo único se convierte en el hermano mayor, a veces los padres de familia pues tratan a los hijos pues más grandes como si fueran adultos y les empiezan a decir, no, pues cuida a tu hermano, tráele esto, prepárale esto, y pues también empieza a surgir un descontento, ¿no? Porque son niños y los niños necesitan de hacer actividades que son que únicamente los niños los hacen. Entonces, el darle responsabilidades, el ponerle muchas responsabilidades, pues tampoco es bueno para su autoestima. Número 4. Que el no entender su mundo. No hay único factor y todo suma, fue lo que explicó un padre de familia que se llama Lucía. Padres miedosos que sin querer meten en una burbuja a sus hijos, padres y profesores excesivamente autoritarios que no premian el esfuerzo sino únicamente los resultados. El acoso escolar que indudablemente arrasa con la autoestima de cualquier niño, y un ambiente familiar donde predominen el exceso de reglas y normas rígidas e inflexibles, o los gritos y la escasa comunicación, los padres o madres que están ausentes o por el contrario demasiado controladores que no les den la oportunidad de elegir ni siquiera el color de camiseta que quiere vestir en el día de hoy, pues tampoco siempre le estés etiquetando, no le grites, no le insultes, no le compares, no le etiquetes. Si tú no consientes que nadie te trate así, ¿cómo le vas a hacer con un niño? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Si a ti, o sea, no te gusta que te grite, no te gusta que te insulte, no te gusta que te pongan una etiqueta de flojo, de burro, de burra, qué sé yo, ¿no? No lo hagas con tus hijos, no lo hagas con los niños, porque a veces hay maestros o maestras que realmente, pues su corazón no está, ¿no?, en ser maestros. Hay maestros que por vocación estudian esa carrera, ¿no? Porque aman el enseñar a otros niños, son muy buenos maestros, pero hay otros que nada más estudiaron ya por obligación o por tener alguna carrera y decir, bueno, vamos a estudiar, y no tienen nada de paciencia con los niños, los tratan mal, les gritan y bueno, ese tipo de maestros, la verdad, pues uno quisiera que nunca sus hijos estuvieran con ellos, ¿no? Pero a veces así pasa. Entonces hay que estar muy precavidos también, porque el que sean los maestros no quiere decir que siempre tengan la razón. Ojo ahí, tampoco estoy diciendo de que si el niño te viene a hablar mal del maestro, pues siempre le vas a creer, ¿no? Entonces hay que investigar por los dos lados qué es lo que realmente está pasando, para que tu niño crezca con una buena autoestima. Es muy importante que un niño no tenga baja autoestima, sino todo lo contrario. Hay que impulsarlos para que tengan una buena autoestima, para que en el futuro se puedan desenvolver adecuadamente y puedan hacer todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos anhelan, sin estarlos limitando, sin sentirse ellos como encapsulados o en una burbuja en la cual pues no tienen a dónde ir. Entonces es muy importante que vean por sus hijos, que cuiden, que vean estos detalles, ¿no? De que si su hijo es buleador o si lo están buleando, si no comprendes el mundo de tu niño, el desajuste de las responsabilidades, las comparaciones, todo eso no es bueno para la autoestima de tu hijo. Entonces hay que poner en práctica todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Y de analizarlo paso por paso y decir, bueno, si mi hijo está bien en esto, en esto, en esto, en esto, pues está bien. Ya que te quedas tranquilo, ya que analizaste todo, pues ya puedes respirar, ¿no? Pero si encuentras varios detalles de los que hablamos, pues tienes que tomar precaución, cuidar, hablar con tu hijo y ver qué es lo que está pasando y ayudarle, ¿no? Ayudarle a salir de cualquier conflicto en el que se esté encontrando. ¿Hay síntomas para detectar la baja autoestima en los niños? Sí, hay unos síntomas. ¿Como cuáles? El retraimiento y las pocas habilidades sociales. Si tu niño, cuando vienen otros pequeños y no se integran con ellos y se queda aislado, toma mucho cuidado con eso, porque algo puede estar pasando. Si de repente cuando tú le pides algo, le dices esto, haz esto, te dice rápido no puedo, pon mucha atención, porque puede ser un síntoma de baja autoestima. Si te dice, a ver, coloréame un árbol, no puedo, escríbeme tu nombre, no puedo, háblale aquí al niño, no puedo, cosas así, o sea, que dices tú, ¿cómo que no puedes? Entonces hay que platicar y ver por qué te dice eso, ¿no? También quiere que se lo hagan todo y es tremendamente dependiente de sus padres. Es lo mismo que les dije hace rato. La sobreprotección hace que los niños pues siempre estén necesitando de sus padres. Y eso no es bueno. No es bueno porque empiezan así pues de pequeñitos. Pero cuando crecen van a continuar con esa dependencia, en la cual pues no se van a poder desenvolver. Cuando estás recién nacido de 6 meses o 1 año, 2 años, pues dependes mucho de tus padres, de tu alimento, de todo. Pero ya cuando tengas 5, 6 años, 7 años, pues tienes que hacerlo que sea más independiente, que no dependa tanto de ti, que se pueda comunicar con otras personas, con otros compañeritos, y que no se aísle. Si también ves a tu hijo que es inseguro y tiene miedos, no se atreve a hacer nada y carece de autocrítica, es un síntoma en el cual pues se detecta la baja autoestima. Si es exigente y perfeccionista, es otro síntoma. Si somete a sus amigos o hermanos a la fuerza a través de la humillación, también eso indica una baja autoestima. Y también si tiene poco sentido del humor y no es capaz de ver el lado bueno de las cosas, ojo ahí, ¿no? Porque hay algo ahí malo en la autoestima. Entonces hay que analizar estos síntomas. Si tu hijo presenta uno de estas listas, pues hay que comunicarse con él y ver qué es lo que realmente está pasando. Si un pequeño presenta baja autoestima, la batalla no está perdida. Hay que reconocer a tu hijo y pues tienes que saber quién es y valorarlo por lo que es. No tienes que menospreciar lo que es importante para él, y también tienes que saber reconocer sus emociones y permitirle que se pueda expresar. Como les digo, a veces uno quiere evitar, ¿no?, las heridas emocionales de sus hijos, pero a veces pues uno no se puede percatar de ciertas señales y pasa, ¿no? A veces se hieren las emociones de tus niños, pero si tú te pones atento, escuchas sus necesidades, vas a poder entenderlo y también vas a poder ayudarlo. Por ejemplo, si un niño es excesivamente perfeccionista y sufre cada vez que no saca buenas notas, puedes cambiar la actitud, ¿no? Para poner el foco en el esfuerzo y no tanto en el resultado. Yo creo que a veces cuando somos pequeñitos y estamos acostumbrados a sacar buenas calificaciones, eso es cierto, ¿no? Cuando no obtenemos lo que queremos, pues nos puede afectar y tal vez los padres de familia no lo sienten tanto y dice, ay, sacó 9, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero el niño quería que sacar 10 y no lo sacó, entonces se empieza a preocupar y a aislar y a decir que estoy haciendo mal, pues no soy bueno, no soy inteligente. Entonces se empieza a decir, pues, ¿qué soy? Pues soy burro porque no saqué un 10, no saqué un excelente. Entonces a ese tipo de perfeccionismo es al que se refieren con esta información. Entonces hay que estar muy atentos en cada paso que estén dando sus hijos. También pues a veces se comete el error de pensar que solo con la crítica se ayuda a los hijos para que mejoren, como si la única forma de mejorar fuera decir o llamar la atención de lo que está mal. A menudo se subestima el poder de reforzar lo que sí hay, lo que sí funciona, lo que sí se hace bien. Y es cierto, entonces hay que analizar muy bien cómo uno se está expresando con sus hijos. Hay que reforzar las buenas habilidades que tiene tu hijo, todo lo bueno que hace y no tanto enfocarte o en llamar la atención todo lo que está mal, porque ese niño va a decir, bueno, pues nada hago mal, nada hago bien, todo hago mal. Entonces si piensa el niño que todo hace mal, pues piensa en general que es un niño malo. Entonces eso es lo que uno no quiere, para que no baje su autoestima. Entonces hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Cuando critican a otros, pero también están autocriticando, por ejemplo, vives desde la exigencia, traspasas esa exigencia a tus hijos porque les educas desde esa emoción. En una sociedad que es muy competitiva, a menudo pues se invierte mucha energía en ese patrón, en detrimento de otros valores que pueden fomentar más su estima, ¿no? Es decir, no, pues voy a impulsar a mi hijo para que juegue fútbol, para que sea el mejor, lo voy a poner en clases de canto, en clases de música, y empieza por lo mismo de la sociedad competitiva, ¿no? Pero no te pones a pensar cuál es el fuerte de tu hijo. Tal vez para tu hijo el fútbol no sea lo bueno, tal vez para tu hijo lo que le gusta, su pasión es jugar ajedrez o el atletismo o otras cosas que tú a fuerza lo quieres poner en algo que no es su fuerte, ¿no? Entonces es como cuando un padre está reflejando el propio patrón, decir, ah, lo que yo no hice, yo quiero que lo hagan mis hijos. Entonces eso no está bien, ¿ok? Recuerden no comparar también a sus hijos con otro hermano, con otros niños, con otros primos, eso no es bueno. Así que hay que ahorrarse las comparaciones innecesarias. Si a nosotros los adultos nos molesta, ¿no? ¿Por qué entonces lo vas a hacer con tus hijos o con tus niños? Entonces hay que ser conscientes en eso y no estar comparando con nadie. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Espero que les haya servido a todos los padres de familia o a los que están por ser padres de familia, pues para ser buenos, ¿no? En ese sentido, sabemos que nadie nace con un instructivo bajo el brazo, es cierto. A veces los padres, los tíos nos equivocamos, pero pues para eso existe mucha información, existen muchos profesionales los cuales nos dan consejitos como los de ahorita.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y la temperatura descendió un gradito. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Está lloviznando. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 57 grados, mínimas de 38, con lluvias. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caiga lluvias, con temperatura máxima de 48, mínimas de 35. Para el día jueves, también cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan lluvias, con máximas de 56, mínimas de 39. Y para el día viernes, también se esperan lluvias, con máximas de 47, mínimas de 33. Espero que ustedes hayan hecho sus planes pues a sabiendas del pronóstico, ¿no? Esperemos de que muchos se vayan a viajar donde hay solecito, y los que no, pues a disfrutar de esta lluvia, ya sea en casitas. Pero eso sí, los que se van a ir a acampar, bueno, pues son muy aventureros, ¿verdad? Les gusta, yo creo, la diversión, les gusta pues estarse mojando, pues qué padre, ¿no? Y a los que pues no, pues pueden cambiar sus planes, ¿no? Y hacer algo que sea en un lugar cerrado para que no se vayan a mojar. La verdad es que a mí me fascina la lluvia pues yo podría estar contemplando, yo creo, todo el día ver llover y a mí no me pasaría nada. Pero estar afuera también me gusta, pero aquí en Utah, pues como el clima es muy cambiante, a veces esa lluvia se convierte en nieve, ¿no? Y se viene frío, viento frío, helado. Entonces, así como que de disfrutarla afuera a veces no es tan saludable que digamos. Y bueno, ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les voy a dar unos consejitos que son los mejores alimentos, de hecho, para que uno cuide su piel en esta primavera. Sabemos que los cambios de estaciones aumentan la luz, ¿verdad? Ahora acá en Utah, desde la semana pasada, cambiamos el horario, entonces amanece más temprano, oscurece más tarde, tenemos más luz, y es cierto, ¿no? Y ese tipo de cambios, pues obviamente aumentan las horas de luz y nuestra piel vuelve a estar mucho más expuesta a los rayos solares. También recuerda la importancia de que hay que protegerse adecuadamente con el filtro solar. Existen muchos protectores solares y no son caros, sobre todo para lo que se requiere, ¿no? Que es tu piel, de que no quieres tener ampollitas después o alguna infección en la piel por exponerte tanto al sol. Entonces es muy importante que compres el protector solar antes de irte de viaje, de vacaciones, y sobre todo aplicárselo a tus hijos. Los niños a veces son muy descuidados, ¿no? Y se meten al agua y se salen, y se meten y se meten y se salen, y si el padre no está pues bien viéndolo, pues ni en cuenta se va a dar. Uno piensa, voltea y dice, ah, no ha salido de la alberca o no ha salido de la playa y aquí lo estoy viendo. Resulta que la niña o el niño ya había salido como unas 10 veces y cada vez que sale al sol, pues se expone. El protector solar ya se cayó, entonces hay que estarse poniendo cada vez que está saliendo del agua y cada vez que esté entrando. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado con sus niños y pues igual con ustedes, ¿ok? Además de preparar y proteger la piel exteriormente, también uno puede ayudarse desde el interior. ¿Y cómo se ayuda? Pues con alimentos adecuados, que son los que te voy a dar. Los ingredientes ricos en agua, en vitamina A, vitamina E, antioxidantes, minerales como el calcio, el zinc o el cobre, son fundamentales para nutrir nuestro organismo a través de la alimentación. Les voy a dar 8 alimentos que son los mejores, como les digo, para cuidar tu piel en esta primavera, en estas vacaciones. ¿Cuál es el alimento número 1? Las fresas. ¿A quién no le gustan las fresas, no? Las fresas ligeras y aparte son ricas en antioxidantes. Las fresas nos aportan gran cantidad de minerales como el hierro, el magnesio, el potasio, calcio, fósforo, manganeso, el cobre y el silicio. Su alto contenido en vitamina C, en potasio y ácido fólico y vitaminas del grupo B es realmente sorprendente. Solo tienes que ingerir 100 gramos de fresas y estas 100 gramos de fresa van a cubrir las cantidades diarias que son recomendadas de vitamina C, un potente antioxidante que nos ayude a frenar el envejecimiento celular. Y así, no nada más hay que cuidarse en primavera, ¿no? Yo siempre les he dicho que hay que tener una buena alimentación, hay que cuidarse o tratar de cuidarse pues lo más que uno pueda. Entonces tú lo puedes ingerir cada tercer día si quieres, ¿no? Porque a veces también uno se cansa de comer lo mismo, pero pues ¿quién se va a cansar de comer fresas, no? Las fresas son riquísimas. Otro de los alimentos súper poderosos es la avena, que es perfecta para cuidar nuestra piel por dentro y por fuera. Por eso hay muchos productos de belleza que contienen avena. Hay cremas que hasta tienen casi el nombre de avena. También hay polvos para el rostro, para las mujeres, que son hechos de avena. Su riqueza en vitaminas del grupo B y vitamina E la convierten en un aliado para la salud de nuestra piel. En la composición de este cereal vas a encontrar aminoácidos, minerales que son esenciales como el potasio o el silicio y que son indispensables para el cuidado de la piel, del cabello y de las uñas. Aparte que la puedes incluir en tu alimentación diaria. Y pues también la puedes aplicar como mascarillas faciales o incorporarla en el agua del baño para que deje tu piel suave e hidratada. Hay personas que ponen una cubetita que le echan en la avena y después echan esa agua en la piel y después ya se la quitan, se la retiran. Y eso pues te va a ayudar, ¿no? Para dejar tu piel hidratada y muy suave. Otro de los alimentos es el brécol, que tiene mucha fuente de hierro y ácido fólico. El brécol contiene un alto nivel de fitoquímicos y antioxidantes. Es un alimento rico en betacaroteno, hierro, vitamina C, zinc y selenio. Y son sustancias que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Y lo ideal es consumirlo crudo o al vapor, pues para poder aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales. Otro alimento es el yogur natural, que también es rico en calcio y es perfecto para tu sistema digestivo. El yogur es uno de los lácteos más saludables, ya que combina beneficios de la leche con los de las bifidobacterias, que son las que te ayudan a regular el tránsito intestinal. Mejora la absorción de los nutrientes, aporta calcio y también potencia nuestro sistema inmunitario. El calcio es esencial para el metabolismo celular y el que es de la piel y para estimular la producción de fibras de colágeno que son responsables obviamente de la elasticidad de las células. El siguiente alimento, las zanahorias. Me imagino que muchos han escuchado de comer zanahorias en primavera. ¿Por qué? Porque tiene extra de betacaroteno. Las zanahorias son ricas en carotenos que son a su vez precursores de la vitamina A. Entre los carotenos que contienen estas hortalizas se puede destacar el betacaroteno o la provitamina A, Este es un antioxidante que ayuda a hidratar la piel, mantiene el equilibrio hídrico y también reduce la formación de arrugas. Así que hay que comer mucha zanahoria. Aparte que si comes semanas antes de irte a broncear, vas a tener un bronceado muy natural, muy bonito, si tú consumes jugo de zanahoria. El número 6 es el pescado azul, que es una fuente de omega 3. Los omega 3 son ácidos grasos que son esenciales, insaturados, que proporcionan elasticidad de la piel y desempeñan un papel fundamental en nuestro organismo. El contenido de ácidos grasos insaturados presentes en el pescado azul, así como su gran porcentaje de minerales esenciales, lo convierte en un ingrediente que es muy indispensable en nuestra dieta semanal, sobre todo en esta época de Pascua. Un pescadito a la plancha, o si les gustan fritos, pues con mucha verdurita, ¿verdad? Qué rico los pescaditos a la plancha. Y bueno, le puedes agregar también unas verduritas, y aparte de que no tiene casi nada de calorías, entonces a comer el pescado azul. Otro de los alimentos, el número 7, son las naranjas, que es una perfecta combinación de vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Recuerden que las naranjas son uno de los cítricos más saludables y aparte fácil de consumir, donde esa te puedes comer una naranjita, nada más ten cuidado al pelarla, porque si te expones al sol, pues obviamente te vas a quemar la piel. Entonces, cuando peles una naranja, lávate rápido las manos para que no se te vaya a manchar la piel. Recuerden que las naranjas tienen un elevado contenido de vitamina C, flavonoides, aceites esenciales, y aparte favorece la salud de la piel y evita un envejecimiento prematuro. Y por último, nos vamos con el último alimento, que es el aguacate, que tiene extra ácidos grasos insaturados y también tiene vitamina E. La vitamina E es un antioxidante liposoluble que es fundamental en muchos procesos bioquímicos para evitar el envejecimiento celular. Además de que es un potente antioxidante, también te ayuda a la formación de fibras colágenas en la piel, mejora tu aspecto, aparte te hidrata la piel, contiene ácidos grasos saludables, que obviamente nada más son contenidos en el aguacate, y aparte, ¿no?, estos ácidos grasos saludables nuestro organismo no lo puede fabricar, entonces le cae súper bien, porque también lo tiene que aportar uno en la dieta diaria, porque es un ingrediente muy calórico, pero la ración recomendable diariamente es de 100 gramos, o sea que una rebanadita de aguacate diario pues te va a caer súper bien para tu salud. 10 de la mañana en punto, nos vamos con la reflexión del día de hoy ya para finalizar el programa, y ahorita regresamos. Si a ustedes se les pasó pues ahorita los consejos de salud, no se preocupen, ahorita más adelante va a estar publicados en la página de Facebook y en la de janelvinet.net. así que como les dije, nada más son 8 alimentos que son pues esenciales para cuidar de nuestro organismo y de nuestra piel en esta primavera. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. La ancianita. Una anciana campesina caminaba lentamente, cargando con dificultad un atado de leña para eliminar una hoguera en la que cocinaba. Su rancho era un pedazo de techo caído sobre una pared. formando un espacio triangular dentro de este. Un joven juez, que en su tiempo libre paseaba por el campo, se encontró con ella y, conmovido por la edad y las condiciones en las que vivía la humilde mujer, decidió buscar la manera de ayudarla. La señora hablaba en forma alegre y determinada. Le contó al juez que comía de lo que crecía en la granja, que tenía algunas gallinas y una vaca que le producían lo indispensable. No había tonos de queja ni de carencia en la conversación de la ancianita. Todo lo contrario. Sus palabras estaban plenas de gratitud y esperanza. Después de haber conversado un buen rato, el juez le preguntó a la campesina: "Disculpe, señora, ¿hay alguna forma en la que le pueda ayudar? Tal vez con ropa o medicinas. Si en algo puedo colaborarle, solo dígame y con gusto haré lo que pueda." La anciana guardó silencio por un momento y finalmente respondió: "Muchas gracias. En realidad no necesito nada para mí, pero sí para el viejito." "¿El viejito?", preguntó el juez. "Sí", continuó la señora. "Está muy enfermo. Está dentro en la casa. Ya no se puede ni parar. Tiene muchos dolores. Me toca hacerle todo porque el pobre no puede ni moverse." "¿Y qué tiene su esposo?", dijo el juez, muy sorprendido. "No es mi esposo", respondió la anciana. "Es un viejito que encontré desamparado. ¿Y cómo lo iba a dejar solito? Por eso, desde hace como 2 años que lo estoy cuidando." Nadie es tan pobre que no pueda dar. Nadie es tan rico que no necesite recibir. Autor desconocido. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Aquel que es generoso le da al Señor, y Él lo recompensará por lo que haya hecho. Proverbios 19:17. Vultures and thieves. 10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Pues yo me despido a todos ustedes, no sin antes agradecerlos por habernos escuchado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y pues nada más recordándole, ¿no?, a toda la gente que vive acá en Utah, pues que el pronóstico está medio loco. Tenemos lluvias, temperaturas bajas y se espera que esté lloviendo durante todo el día. Y hay un aviso meteorológico para las personas que viven cerca de las montañas, sobre todo en el área de Wasatch, que tengan mucho cuidadito porque la nieve va a aumentar algunas pulgadas, entonces se va a volver un tráfico pesado para las personas que se dirigen por esa área. Y pues hay que tomar muchísima precaución para el día de mañana y para el día jueves. Esperan cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana, máximas de 48, mínimas de 35. Para el día jueves, máximas de 56, mínimas de 39. Para el día viernes, esperan lluvias con máximas de 47 grados, mínimas de 33 grados. Y para el sábado, máximas de 47, mínimas de 33, también con probabilidad de que caiga lluvia y cielos parcialmente nublados. Va a estar la temperatura descendiendo, así que va a ser frío, hay que prepararse y abrigarse en esta hermosa primavera de Utah que tenemos. Sí, seguimos teniendo avisos meteorológicos de tormentas invernales en primavera. Increíble, pero cierto, ¿no? Solo en Utah. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente martes. Y recuerden, todas las personas que se van a ir de vacaciones o que van a ir a la playa o que tienen la oportunidad de tener un clima pues más agradable que este, recuerden usar el protector solar antes de meterse al agua, después de meterse al agua y cuando vayan a estar en contacto con el sol. También aplicarle a sus hijas, a sus hijos, cuando entren al agua y cuando salgan, cada ratito hay que estarle poniendo el protector solar para que no se vaya a dar ningún tipo de infección y tampoco pues ningún malestar en la piel. Bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente día y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.